Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Y dice: esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Raza que el mundo escribiera la historia viril del imperio del sol, enarbolada.